tres hemos estado muy bien con el balón, hemos intentado jugar el balón siempre y bueno, y nos hemos encontrado un equipo fuerte que, bueno, interrumpía muchas veces el juego, hacía un juego más directo, pero yo creo que al final nos hemos impuesto bien. A 0-1, una victoria que os permite, a falta de tres jornadas para el final, colocaros en esta quinta posición con 52 puntos, supongo que interesante, ¿no? Pues sí, pues sí, hay un tiempo de irregularidad que nos ha hecho bajar sobre todo un poco en puntos, yo creo, lo que podría decir de la temporada del equipo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos encontrando de nuevo las sensaciones que nos dieron aquellos triunfos tan importantes en casa y bueno, la verdad que hoy estoy muy contento del equipo, igual del trabajo, que del juego. Bueno, yo creo que se está viendo que llevamos unas semanas bastante, bastante buenas de actitud de juego y de compromiso, que es lo que buscábamos. A vuelto ese pedrada que te gusta a ti, agresivo, con ganas y buscando siempre el buen juego y la portería contraria, ¿no, Edu? Ese tiene, o sea, yo creo que ese ha sido nuestro lema, ¿no? Desde el principio, a través del buen juego, intentar encontrar la portería contraria y hacer ocasiones de gol, ¿no? Es que a veces yo creo que lo hemos conseguido, hemos hecho, yo creo, bastante buenos partidos en todo lo que es el campeonato y nadie puede decir, nosotros que no hemos intentado estar a juego y jugar un poco, bueno, con criterio de balón, ¿no? Decíamos antes, Edu, que eran tres partidos, de estos tres tenéis dos en casa la semana que viene contra San Cristóbal, el último en Fuente Bovesa y un desplazamiento al campo del Oriente en Canfajó. ¿Cómo ves estos tres partidos y qué crees que puede hacer el Peredada en estos tres partidos, Edu? Bueno, el Peredada va a ser el primero jugar sin miedo, ¿no? Jugar sin miedo y intentando ir al ataque y poniendo jugadores de ataque y bueno. Y a partir de ahí, a través de un juego, llegar a la portería contraria. Nosotros nos faltan tres jornadas, nos faltan 10, nuestra idea de juego es la misma, ¿no? Y no vamos a variar. Van a ser partidos difíciles, pero hay equipos que están ahí en la parte alta también, como el Olympic con nosotros, y bueno, seguramente bueno, pondrán las cosas difíciles, pero tenemos dos partidos en casa para demostrarle a la gente que tiene que creer en el equipo y que tiene que volver al campo a verlo jugar. Pues, Edu Vilches, míster de Pereda, de verdad, muchas gracias y muchas felicidades por esos tres puntos y por el juego del equipo. Muy bien, muchas gracias.